se va la música de Cooperativa. Nos deja la promesa de volver a emocionarnos con su libertad. Sonando AM, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Cristina firmó la promulgación de la Ley de la Recuperación Estatal de YPF. La presidenta de la Nación encabezó el acto de firma en el Salón de las Mujeres del Bicentenario en la Casa Rosada ante su gabinete, gobernadores, legisladores y militantes. Quiero una vez más agradecer a los distintos partidos de la oposición que acompañaron este proyecto en su esencia particular, que es la de recuperar un instrumento básico, más allá de los matices y las diferencias, más allá de las lógicas diferencias que tiene que plantear un partido político de la oposición. Lo cierto es que por primera vez tenemos una ley votada con una mayoría como no se había obtenido otra desde el año 2003 a la fecha. Provincia de Buenos Aires. Presentan un proyecto para inhabilitar a conductores procesados. De aprobarse, la justicia podrá inhabilitar provisoriamente al procesado para conducir, reteniéndole la licencia habilitante y comunicando la resolución al Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. La Hiena Barrios volverá al ring el 13 de julio. Así lo aseguró su promotor, quien no indicó el rival ni dónde se llevará a cabo la pelea, aunque deslizó la posibilidad de que sea en Río Gallegos, Jujuy o Salta. Tras la noticia, el concejal de la ciudad santa cruceña, Pablo Fadul, indicó que harán todo lo posible para que el boxeador no solo sea declarado persona no grata, sino también repudiar su presencia en la ciudad. Jorge Rodrigo La Hiena Barrios recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 200.000 pesos por causar la muerte de una mujer embarazada en un incidente automovilístico. Firman un acuerdo para el comanejo del Parque Nahuel Huapi. Fue suscripto por la coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Río Negro y la Administración de Parques Nacionales, con el fin de crear un consejo para el manejo conjunto de la conservación de la biodiversidad y la administración del parque. Mediante el acuerdo, el pueblo mapuche podrá tener participación e incidencia directa en la administración y cuidado de los territorios donde habitan. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Vamos a saludar al ministro de Trabajo de la Nación, a Carlos Tomada. El director me llama al despacho. Cuando terminamos, nos vamos caminando hacia la puerta. Néstor me pone la mano en el hombro y me dice, mira Carlos, yo te voy a pedir una cosa. Todos los días hagas algo para que nuestro pueblo todos los días vive un poquito mejor. De acá a 2 o 3 años nos vamos a dar vuelta juntos, vamos a mirar para atrás y nos vamos a encontrar una Argentina que se va a parecer a esa Argentina que siempre soñamos. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. AM, cadena cooperativa, oídos argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa, comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas, conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. Y bueno, ¿cómo les va? Me imagino que muchos de ustedes, si no todos, los que están ahí del otro lado, detrás de un receptor, mientras manejan el auto, el bondi, como dice Juan Batuone, el taxi, seguramente los que están laburando en distintos oficios, en distintos lugares, en oficinas, en redacciones, seguramente todos deben estar, deben haber estado prendidos a la tele, prendidos a una computadora, a un aparato de radio, para escuchar lo que por cadena nacional nos dijo Cristina. Nos dijo a todos, a nosotros, a los argentinos. Yo quiero repetir algo que dijo ella. Yo quiero hacer foco en una cuestión para mí esencial. En el marco de esto de este hecho, sin lugar a dudas, histórico, es el calificativo que se merece, que es la promulgación, la coronación de un proceso de recuperación de algo que tiene muchísimo que ver con la identidad de nosotros los argentinos y que tiene que ver también con una potencialidad hacia el futuro para nosotros y para las nuevas generaciones, con una enorme potencialidad. Porque en esto hay que poner también un poco de fe y de optimismo y de confianza. La recuperación de YPF, a diferencia de lo que piensan los apocalípticos, los desconocidos de siempre, los pronosticadores y pronosticadoras de desastres, los economistas de los 90, los Broda, los Melconian, los empleados de las grandes corporaciones que ocuparon cargos políticos de máxima importancia, presidentes, expresidentes de la nación, etcétera, etcétera, a diferencia de lo que piensan ellos y lo expresan hoy, en estos días, yo creo personalmente que YPF representa una perspectiva maravillosa para el futuro de todos nosotros, desde el punto de vista de la posibilidad que nos brinda para desarrollar un país que tuvo en un momento un destino formidable. Hoy jugando, bromeando con las palabras, cruzándome con algunos colegas en otro medio, en la agencia Telam de noticias, concretamente con Roberto Vaca, con Rodi Mascali, que vos conocés bien, sí, y que además fue prácticamente nuestro padrino. Sí, el puente que nos permitió encontrarnos. Que nos conociéramos, claro. A vos, Juan, amigo mío, Juan Batuone. Digo, cruzándome con ellos y con otros, celebrando, por supuesto, de algún modo. Algunos celebraban con más entusiasmo y otros con menos, qué sé yo, hay de todo en la Viña del Señor. Sí, es verdad. Pero la verdad es que sí. Entonces, no sé quién fue, cuál de nosotros recordó aquella, bromeando, ironizando sobre esta felicidad que en general embarga el sentimiento de muchos argentinos, incluidos algunos periodistas, o muchos periodistas, aquella frase del ex intendente de Lomas de Zamora, que ocupó también la presidencia de la nación, interinamente, ¿no? Uh-huh. Aquel que dijo, estamos condenados al éxito. creo que fui yo el que recordó esa frase y alguien dijo, ¿con X o con S? ¿No? Al éxito. Y ahí comenzó una serie de bromas a propósito. Estaba Ricardo Plazabola también por ahí, un gran periodista argentino. Y bueno, y entonces comenzamos ahí a recordar el verbo excitar, ¿no? Que no tiene nada que ver con el verbo, con el éxito, que no es un verbo. Uh-huh. Y entonces yo excito, tú excitas. ¡Qué bueno! Nosotros excitamos. El juego de palabras es terrible. Bueno, pero no, lo que quiero es volver atrás un poquitito para decirles que, para retomar la idea a la que me refería al comienzo, cuando dije que quería hacer foco en un punto, tal vez para muchos marginal, digamos secundario, respecto del tema central, que fue el anuncio, la intervención de la presidenta a través de la cadena nacional. Ella en un momento dado dijo, no sé si vos te acordarás, o ustedes, alguno de ustedes se acuerda, Dios nos libre de los gobernantes que no sientan emoción. Esto porque en el marco de todo este debate por el tema YPF, y en algunas otras oportunidades también, no sé exactamente a quién o quiénes, a quiénes se refería la presidenta cuando dijo esto, pero en muchas oportunidades hemos escuchado cuestionamientos al carácter emocional, ¿no? A los aspectos emocionales que generalmente están presentes en los actos, en las decisiones políticas que toma el gobierno argentino y sobre todo cuando lo hace la presidenta. Y ella respondió en esos términos, ¿no? Dios nos libre, Dios nos guarde. Dios, Dios, dijo varias veces, por favor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de que se puede ejercer la primera magistratura? ¿Cómo es eso de que se puede ejercer el poder sin emoción? ¿Que se puede gobernar un país? Uh-huh. Si es lo más humano que tenemos, ¿no? Y lo dice en el mismo momento, quiero decir, en el que, con mucho énfasis también, Cristina reivindica la eficiencia como un criterio básico, un componente básico para, en el caso de YPF y en todos los casos, llevar adelante un emprendimiento, ¿no? Seguro. Pero en otro momento dijo, no creo en los técnicos asépticos, porque a esos alguien les está financiando, les está bancando, financiando la asepsia, esa pretendida asepsia. No hay asepsia, no hay. Hay seres humanos que toman decisiones fundadas en intereses, en valores, en intereses superiores, uh-huh. en valores. Y los hay quienes avanzan con políticas depredatorias basados en otros intereses, intereses secundarios, uh-huh. inferiores. Uh-huh. Cristina dijo que no nos podemos olvidar de que YPF estaba quedándose atrás, estaba quedando en una mala situación, porque mientras se descapitalizaba, las contratistas se enriquecían, y esto no nos tiene que volver a pasar nunca más. Bueno, fantástico lo que fue este discurso de Cristina, este contacto de Cristina con todos nosotros. Escuchaba, la verdad no tuve más tiempo, pero porque tenía que estar con vos, Juan, acá en la radio. Sí, señor. Pero, y con ustedes, que están ahí, espero. Sí, claro. Pero alcancé a escuchar, por ejemplo, la respuesta de algunos entrevistados, que los primeros, que la televisión, distintos canales de televisión, allí en la Casa Rosada, al finalizar el acto, fueron entrevistados. Y todos, de un modo u otro, coincidían en que, en particular uno caló, ¿no? El dirigente sindical que se va, ya aceptó que se va a presentar para las elecciones próximas en la CGT, donde él dijo, anunció que va a ser uno de los candidatos. Dijo Caló que este era uno de los mejores, el mejor discurso que le había escuchado a Cristina, ¿no? Y vos sabés que yo, dijo que lo había dicho de corazón. Y a mí me parece que si no fue así, le pegan el poste, ¿no? Pegan el poste. Fue porque apareció una Cristina distinta. No sé cómo lo vieron ustedes, cómo lo escucharon ustedes. Una Cristina distinta. Enriquecida, menos tal vez brillante en el desarrollo, en el armado de una pieza oratoria, menos con menos, a ver, ¿cómo decirlo? Incluso cometió varios furcios, incluso estuvo un par de ellos al menos. Hubo pequeñísimas vacilaciones, hubo en lo que fue el uso de la cadena nacional, una manera no tan particular de ella, que ella lo tiene, pero en esta vez mucho más marcada, de hablar, establecer contacto con los demás. Se permitió más licencias que las acostumbradas. Digo licencias porque no estamos acostumbrados a que los presidentes hablen como nosotros. Uh-huh. Cuando dijo que, refiriéndose a algunos empresarios que la juntaron en pala, usó esa expresión, la juntaron en pala. Bien popular, para que lo entienda todo el mundo. para que no les quede duda, para que no le quede para la menor duda a ninguno. A nadie, claro. Realmente importantísimo y la posibilidad ahí ver, ella francamente es peronista por esto, ¿no? Digo, por el sentido tan particular de la comunicación que se aprendió, que se aprende, que ella aprendió en la militancia. En la militancia de la juventud peronista cuando lo era. Y ahí está, son las huellas, el ADN, ¿no? Uh-huh. El ADN. Pero sin embargo, reivindicando siempre esa condición, ese origen, se abre con una generosidad magnífica, y eso es probablemente lo que la convierte en una figura de valor indiscutible para la historia política argentina. Mm-hmm. Bueno, señores, son las 8:15 de una noche de otoño, está Flavio Blanco ahí en la operación técnica de AM770, Radio Cooperativa. Sí, señor. Mientras nosotros hacemos... Escúchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Sí, señor. Los teléfonos... Por ¿sabes favor, cuáles son? Decilos. El 5254-0770 para dejar mensajes en el contestador. Y si se quieren comunicar con Ernesto Lucero o con Juan Batuone, el 5254-0771, 0772 y 0773. Me voy rápidamente a un contacto ya mismo con la diputada nacional Adela Segarra del Frente para la Victoria. Adela, ¿cómo te va? Buenas noches. Bien, te escucho muy, muy bajito. A ver, Flavio Blanco. Ahí está mejor. Ahí está mejor. Adela, gracias por atendernos. Sí, la verdad que estoy muy contenta. Recién terminamos, estoy saliendo del acto de Cristina y la verdad que fue muy... muy impactante, ¿no? La lucidez de la presidenta en el discurso de ahora a la tarde, donde ya definió quién va a ser, cómo va a estar constituido el directorio de IPF. Pero la verdad que es impecable, digamos, en la coherencia, ¿no? Y en el planteo de cómo seguir con IPF. Adela, si tuvieses que elegir, que decir, a ver, algo que te haya impactado mucho de este discurso, independientemente del hecho concreto y de fondo que fue el anuncio de la promulgación, digamos, informarle a todo el país que acababa de promulgar esta ley que ustedes finalmente en la Cámara de Diputados de la Nación completaron la media sanción que tenía de senadores. Aparte de eso, digo, ¿qué te impactó algo en particular? Porque estoy yo mismo extrayendo en esta charlita que hacía con Juan Batuone algunas cosas que dijo cuando, por ejemplo, habló de la emoción, de cómo es posible que alguien criticara la emoción. Bueno, ¿a vos qué te impactó de tantas cosas que dijo Cristina? No, ¿qué es eso? Con lo de hoy, digamos, me impactó integralmente, digamos. Es esto de constatar día a día el cuadro político integral que es Cristina. Me impactó mucho esta cuestión de plantear la eficiencia y rescatar, digamos, la formación de los profesionales, pero desde la política, ¿no? Creo que parte de los 90 era el modelo aséptico tecnocrático que se nos pegó, se nos impregnó a todos, ¿no? Hasta nuestras prácticas profesionales. Y digo, y ella planteó con tanta lucidez el tema de la eficiencia, cómo garantizar una IPF eficiente, incorporarle la sabiduría, incorporarle el conocimiento, pero conducida políticamente. Digo, para mí eso fue una de las cuestiones que creo que es un nudo que nosotros tenemos que resolver con IPF y con muchas cosas. Pero digo, yo siento que cada cosa que Cristina plantea nos interpreta, ¿no? Si yo eso lo había pensado, ¿cómo ella lo dice tan claro? Bueno, yo creo que es eso, Cristina. tiene la lucidez de interpretar todos los pensamientos nuestros y las sensaciones, porque también, digo, es una intérprete de lo que sentimos, ¿no? Cuando planteo esto de la emoción, digo, también es parte de lo que nosotros sentimos como militantes políticos. Así que yo digo, me parece que es impecable. Y hoy estaba plena, ¿no? Porque digo, fue lo de ayer para nosotros fue una jornada tan intensa, digo, y coronarla hoy con esta promulgación creo que nos hizo muy bien a nosotros y le hizo muy bien a ella. Fue... Me pareció interesante de seguir reivindicando a la oposición y que la oposición tiene que poder oponerse o no, pero no dejarse manejar por los poderes corporativos. Y el mismo mensaje también para el gremialismo, ¿no? Sí, sí, claro. Claro. ¿Recordás cuando después de haber hecho una serie de observaciones con respecto a los empresarios y a la rentabilidad, que ella dijo que es importante porque si no nadie es empresario para perder plata, pero bueno, les dijo que tuvieran cuidado que esto lo de YPF significaba una esperanza muy importante para muchas empresas argentinas, pero que tuvieran cuidado porque no había que perder de vista que la rentabilidad debe estar siempre a tono con lo social, porque si no se producen implosiones y pierden todos. Después de eso le habló a los trabajadores. ¿Recordalo? ¿Lo recordás, no? Sí, claro, planteó, digamos, en la misma dirección, ¿no? Sí, sí, claro. Que no instalarse, digamos, en un planteo corporativo. Uh-huh. Que el reclamo les permitiera, digamos, el reclamo sectorial no les impide acompañar los procesos nacionales, digamos. Y la verdad es que todos la aplaudimos mucho. Y eso no es en desmedro de lo que significa la lucha gremial, pero es cierto que hay que nosotros somos parte de un proyecto nacional y este país hay que repensarlo y reconstruirlo para los 40 millones de argentinos y que quienes militamos y seguimos comprometidas con las cuestiones sociales sabemos que todavía hay franjas de argentinos y argentinas que están viviendo situaciones situaciones de pobreza donde el Estado está acompañando, pero en realidad todos desearíamos que todos estén integrados incluidos al mercado formal de la economía y que puedan laburar en el mercado formal. Y entonces esto, digamos, es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Que tenemos nosotros, pero que también tienen los gremialistas. Adela, tu reclamo es sectorista y no podés entender la realidad en que está al lado tuyo y es complicado. Por eso ahí ella se refiere a la solidaridad, digamos. Sí, el sindicato tiene que garantizar, por sobre todas las cosas, la solidaridad, y la solidaridad no es solo con los propios, sino con los que están peor. Sí, efectivamente, ella hizo una alusión clara al origen del vocablo sindicato. No viene de corporaciones, no viene de sectas, viene, como vos decías, como vos lo recordás bien, de solidaridad. Y mencionó como un ejemplo, además por otra parte, de una conducta, de la transformación, de una conducta que en su momento fue importante, en la de las manifestaciones de los trabajadores, de los desocupados, cortando rutas, haciendo piquetes, quemando llantas, dijo ella. Mencionó a Río Seco, el intendente de Curtalcó, como un ejemplo de la transformación de una conducta en el momento en el que un país toma un rumbo como el que comenzó en 2003. Tal cual. Ayer un diputado, compañero nuestro de la JP Vita, también planteó que él inicia su militancia cuando todavía no era Movimiento Vita, sino Movimiento de Trabajadores Desocupados, y eran muy chicos y empezaron a militar, digamos, desde el piquete, digamos. Y hoy es un joven diputado de la Nación, digamos, también es un proceso interesante y es similar a esto de, tiene, hay una analogía con lo de del intendente, ¿no? La verdad que lo que está sucediendo es importante, digamos, maravilloso, pero creo que hay que seguir trabajando mucho para garantizar, digo, que este, que estas políticas puedan perdurar, ¿no? Y para esto tenemos que garantizar que YPF sea una empresa que funcione bien. Adila, te agradecemos muchísimo. Sabemos que debes estar ahí. Me está batería, me está haciendo el ruidito del teléfono que se me está por cortar. Así que en cualquier momento, yo despidámonos antes que quede que inconcluso. Te mandamos un abrazo muy grande. Otro. La verdad que estoy muy cansada porque tuvimos 3 días muy intensos, pero muy contenta, muy feliz y... Y siempre un gusto charlar contigo. Sí, sí. Bueno, es un placer también para nosotros. Adila Segarra, diputada nacional del Frente de la Victoria, una mujer de Mar del Plata, por otra parte, que tiene una historia muy, pero muy, muy particular de lucha, de compromiso, de pelea. Juan. Sí, querido. La verdad es que todavía estamos, ¿no? En medio de un clima muy... Emotivo, muy, muy particular, ¿no? Emotivo. Marcados marcados por esta historia, ¿no? Después te voy a contar dónde estuve antes de venir al programa y realmente estuve con Nito Artaza, con León Gieco, con Daniel Filmus, y la verdad que la alegría que tienen ellos es la misma que tiene nuestro pueblo, me parece. Es verdad. Yo quería hacer otro comentario, pero no sé si va a ser posible. Tal vez sí. Ahí lo veo al polaquito muy ajetreado. Decime, polaquito, ¿lo mismo que antes? No, es otra cosa. Así que, Juan, vos estuviste con León Gieco. En un ratito nos vas a contar, sí, ¿no? Sí, querido. ¿Hablaste con León? Sí, Hablaste con él. Pero... Y déjame que después te cuente bien. ¿Lo viste bien? Muy bien. Le entregaron un premio, ha sido otorgado con el premio de senador Faustino Sarmiento en el Senado. Estuvimos ahí, muy muy muy emotivo también, muy lindo. Muy lindo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Por el mundo Alas, por lo que él hace con los chicos con capacidades diferentes. Y por ahí no se dice discapacidad o capacidad diferente. Al rengo se le dice rengo, al ciego se le dice ciego. Como alguna vez me enseñaste que tenías una anécdota con un chico que no le gustaba mucho que le dijeran que era un discapacitado. ¿Te acordás? Me contaste sí. vos. Sí, en realidad me lo contó a mí y yo lo transmití acá a Miguel de Márcico. Exactamente. Un saludo de paso a Miguel de Márcico, colega que debe estar escuchándonos, a Mariano. Un saludo muy, muy, muy especial a Mariano, periodista de Telam. 5254-0770 es el teléfono para que nos dejen mensajes. 5254-0771, 72 y 73, el teléfono para que se comuniquen con nosotros. Hay muchas cosas más que decir sobre lo que pasó hoy en la Casa Rosada, sobre lo que dijo Cristina. Una referencia especialísima en este sentido es el comentario que ella hizo, la lectura que ella hizo de lo que escribió Paul Krugman, ¿no? Ese premio Nobel de Economía al que ella ubicó junto con Joseph Stiglitz como dos de los más grandes y destacados y prestigiados economistas de esta época. Dijo Cristina, y probablemente acertó con esta observación, que Krugman no está tan a la izquierda en términos de pensamiento político económico con Stiglitz, pero de todos modos la lectura de ese artículo de Krugman es formidable porque de esta manera y a través de la cadena nacional muchísima gente puede escuchar, puede enterarse, porque lo que permanece invisibilizado no es solamente lo que no se comunica, lo que resulta a veces difícil de ver para la mayoría de nosotros es lo que se comunica mal. Exactamente. Es lo que se comunica mal. Ya sea porque deliberadamente se ubica una noticia en, en un lugar, en el campo, en el diagrama de un medio gráfico, o en la presentación de un programa de televisión, incluso en la radio, aunque en este medio es un poco menos perceptible, tal vez. Pero también sucede esto porque, bueno, porque no todos los ciudadanos, no, en absoluto, millones de argentinos que seguramente siguieron por cadena nacional el discurso de Cristina, la presidenta, tiene la posibilidad de leer, de saber, de leer en Página 2, en Tiempo Argentino, supongo que Clarín y Nación, la verdad hoy no los vi, pero me imagino que no deben haber publicado lo que escribió Krugman a propósito de ellos, de los medios. Y Cristina lo leyó, Cristina nos lo contó, nos lo transmitió. Cuando Krugman dice, qué bárbaro, ¿no? Solo para que quede claro, escribió Krugman, considero que a Brasil le está yendo muy bien y que ha tenido un buen liderazgo. Pero ¿por qué para nosotros Brasil? Para nosotros, escribe Krugman, para ellos, para los que están en el primer mundo, en el CEN, los países del centro. Claro. ¿Por qué para nosotros Brasil tuvo este salto? Pertenecer al BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y la Argentina sigue siendo desacreditada, menospreciada. De hecho, sabemos muy bien por qué, pero no hablaría bien del estado de los reportes económicos. Nos vamos a una pausa obligada y necesaria. Flavio Blanco, todo suyo. Cadena Cooperativa. Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Pimpinela en el Luna Park. El viernes 11 y sábado 12 de mayo compartí con Lucía y Joaquín sus grandes éxitos, el estreno de su nuevo álbum y muchas sorpresas más. El 11 y 12 de mayo en el Luna, todos con Pimpinela. Entradas en el estadio o en Ticket Portal. Invita Bristol Medicine. En las cooperativas, los hombres confían en su propia ayuda y en su propia responsabilidad y se asocian para satisfacer una necesidad común. Generan estas empresas solidarias en las que el poder está en las personas. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social. 4383-4444. www.inaes.gov.ar. La música es parte de tu vida. No te imaginas la vida sin ella. Para que nadie te la quite, ADICAPIF protege y defiende todos los derechos de los intérpretes y productores fonográficos del país. Por eso, ADICAPIF protege tu música. Señal de libertad. Señal de pensamiento. Señal federal. Cooperativa. 770. Que nos escuches en todo el país. Es una buena señal. Ernesto Lucero y Juan Batone hacen periodismo sin vueltas en Cooperativa. Se fue tal vez para decir que el viento. Bueno, los viernes vamos a hacer esto que hacemos hoy, probablemente de manera más prolija. Habíamos pensado Juan y yo en que por ahí a lo mejor este horario tan particular, inusual para nuestro programa, que va de lunes a jueves de 22:30 a 24, y que los viernes va en este horario de 20 a 21, 20 a 20:55. En realidad, en un ratito nomás me va a empezar a hacer señas Flavio Blanco, y nos va a dejar sin micrófono, porque tenemos que ser muy puntuales. Viene la quiniela, los resultados que está esperando todo el país, está esperando el resultado de el azar es imposible de obviar, Y la verdad, yo de un día de esto me voy a poner también al colazar, dice usted. Algo, alguna, algún quini, algún loto. O algún numerito a la quiniela, qué sé yo. No ¿cómo sé. Se llamaba ese juego es? del fútbol? Ah, Prode. Sí, no, Prode. Usted... Vivo en blanco y negro yo. Sí, no. Sí, sí. Usted vive en color y yo vivo en blanco y negro. Sí. Existe, Prode, sí. Existe, sí, pero lo que pasa, Flavio... Pero yo hablaba del Flavio Prode por el Tolbach, aquel. Flavio por el Tolbach le dijo a Juan Batone, el Prode existe todavía, y Juan dice, sí, existe. Pero yo hablaba de aquel que ganó el paraguayo, ¿se acuerda? No, aquel sí. Paraguayo que ganó el Prode, que se hizo famoso porque... Vos tenés menos quiniela que, mira, si voy a decir algo que suele decirse de vez en cuando, por ahí lo escuché, a lo mejor es más viejo que la puerta esto, pero con respecto... Pero todos los días se aprende algo nuevo, dígalo. No, con respecto a este, pero esto no es tu caso es exactamente la inversa. ¿Cómo la inversa? No, ¿qué quiere decir, que yo soy quinelero? Quiero decir que usted de quiniela... Mire, hay un dicho que se aplica a cierto tipo de cosas, como por ejemplo lo que está pasando acá. Este sí. Programa sí. Tiene menos minas que película de submarino. Está buenísimo. Sí. No lo había escuchado no nunca. No lo había escuchado nunca, bueno. No. Y usted tiene menos quiniela, qué sé yo, no sé, que... a ver, ¿quién podría ser? Que, no sé, qué sé yo, que el polaquito no le gusta. ¿No le gusta el escolazo? No, sí, le gusta, pero no juega. Bueno, dígame, por favor, dejemos de estupideces. No, por favor, no. Dígame, por favor, ¿qué pasó? ¿Cómo fue que lo vio? ¿Dónde lo vio a León Gieco? Le dieron un premio impulsado por Daniel Filmus y Nito Artaza en el Senado, que se llama Senador Domingo Faustino Sarmiento. Por el Mundo Alas, vio que él hizo una película, tiene un libro, Mundo Alas, con todos chicos que tienen distintas capacidades, y la verdad que me emocioné viendo lo que hacen esos chicos, porque cantan con él, bailan tango, la verdad que fueron ovacionados por todo el público que estaba ahí, y además contó León, uno de los chicos se llama Pancho, que en realidad le faltan los dos bracitos y sus dos piernas. Uh-huh. Pero el impulsor primero del Mundo Alas fue nada menos que Néstor Kirchner. Un día en la Casa de Gobierno lo citaron a León con todos los chicos, y Néstor lo citó, y él contó que lo llamaron de urgencia para una reunión importante a Néstor Kirchner, y le dijo a este chiquito, que es muy simpático, muy entrador, le dijo, bueno, Pancho, porque le dicen Pancho, se llama Francisco, le dicen Pancho, bueno, Pancho, a partir de ahora queda la Casa de Gobierno en tus manos, porque yo me tengo que ir, le dijo a Pancho. Y todo el mundo, obviamente, se rió, ovacionó, no solamente la ocurrencia de Néstor Kirchner, sino también un poco la desfachatez de este amigo Pancho, ¿no? Uh-huh. Que contó una anécdota maravillosa. Cuando vino el Papa a la Argentina, él le dijo a su asistente, que se llama Beatriz, este chico que le faltan los bracitos y las piernas, le dijo a Beatriz que si ella lo alzaba para que lo pudiera ver al Papa cerca. Entonces le dijo, pero estamos a 4 cuadras, vos alzame que la gente se va a abrir. Así fue, la gente se empezó a abrir, hasta que llegó a la parte donde están los guardaespaldas del Papa. Y resulta que cuando llegó a la seguridad del Papa, los de seguridad también se abrieron. Entonces, Beatriz no hizo más que dejarle al Papa en brazos a Pancho. Entonces Pancho ahora se agranda, porque al Papa lo van a nombrar santo, y dice, ninguno de ustedes tuvo la suerte de tener en brazos a Pancho. Ningún santo tuvo la suerte de tener a Pancho en brazos, dijo. Muy bien, vamos rápidamente al encuentro de Eric Calcaño, diputado nacional del Frente para la Victoria, que también estuvo hoy allí en la Casa de Gobierno cuando Cristina hizo este anuncio histórico y además pronunció un discurso formidable que ya comentamos con Adela Segarra, hicimos una serie de observaciones, pero hay una en particular que es lo último que dije antes de ir a esta breve pausa publicitaria. sobre Paul Krugman. Por favor, no me muevas mi auricular, porque no voy a poder comunicarme con el Calcaño. ¿Qué te pareció en la cita de Krugman, Eric? ¿Cómo te va? Buenas noches, Lucero. ¿Qué tal? Y Patuna, buenas te noches. Saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo está? Me pareció bien, porque a veces lo que hay que hacer es retomar contacto, que mejor dicho, que algunos medios retomen contacto con la realidad, y a veces, como piensan que un periodismo comprometido no es periodismo, cuando en realidad todos nos comprometemos, de algún modo, de alguna manera, la cita de Krugman lo que permitió era dar una visión, diciendo, bueno, esta es una voz autorizada, no es Stiglitz, también subrayó la presidenta, y mira lo que dicen de nosotros. Así que algo estaríamos haciendo bien. Y en ese sentido, el artículo de Krugman, que señala a la Argentina como uno de los lugares en los cuales se ha gerenciado mejor la salida de la crisis, no deja de ser un ejemplo para otros países llamados desarrollados, que enfrentan problemas similares a los que tuvimos en el 2000-2001. Por lo tanto, está bien que haya otra visión, otra mirada. Para todos los que piensan que cercenamos la realidad o que se instala un discurso único, o por el contrario, me parece que la pluralidad de miradas y de enfoques distintos, de iluminaciones diferentes, va a hacer que uno pueda ver las cosas más claro. Así que fue extremadamente pertinente y un discurso, en la forma y en el fondo, brillante, en donde se pudieron ver sobresalen los conceptos de unidad y solidaridad, tanto para el sector empresario como para el sector sindical, y la cuestión de que las empresas tienen que poder desarrollar su ciclo de producción, distribución, consumo, su esquema de acumulación de capital dentro de lo que es un modelo de país, un modelo de desarrollo, que está reflejado en las instituciones. Las instituciones funcionan, el Parlamento funciona, el Poder Ejecutivo gobierna, la oposición critica y se opone. Bueno, es el rol de cada uno. Luego es la sociedad argentina en su conjunto la que decide para qué lado rumbear o qué es lo que quiere hacer. Y con la presentación del gerente general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, uno ya ve más o menos el perfil que se quiere adoptar para la nacionalización de YPF, que hace que la patria sea un poco más grande, ¿no? Eric, déjame decir, por favor, un par de cositas muy breves. Por favor. Eric Calcaño es diputado nacional del Frente de la Victoria, es sociólogo, es periodista, es escritor, junto a su viejo escribió muchísimas páginas importantes. Bueno, gracias. De verdad, les estoy contando un poco a los oyentes, que muchos seguramente te conocen tanto o mejor que yo, pero vale la pena recordarlo. Sin embargo, y pese a tu larga experiencia y el hecho de haber transitado siempre por la misma vereda, porque al menos yo no te he visto nunca caminar por otra vereda que no sea la vereda del campo nacional y popular. Yo lo que quiero preguntarte concretamente es si alguna vez te imaginaste que ibas a estar sentado en la Cámara de Diputados de la Nación como legislador nacional, como representante del pueblo argentino, firmando una ley como esta que nos permite recuperar el IPS. Bueno, en realidad muchas gracias por los conceptos, en realidad lo que firmamos los diputados, despacho de mayoría, luego después el debate y sigue a votar, ser consecuente con las convicciones y con las emociones. La presidenta también habló de emociones y uno tiene ganas de decirle a tantos actores que quizás sean nuestros ocasionales adversarios que la pasión siempre tendrá razón. Luego, al final, después de predicar tanto, las cosas funcionan. Yo tampoco me imaginé que Néstor Kirchner me iba a nombrar embajador en Francia a los 38 años. Así que, evidentemente, eso es lo que crea, son muchas más, para el lado de uno, son más son deberes y obligaciones que derechos, y que y también es lo propio de la militancia política en el lugar que uno le toque. Y no, que sucedan estas cosas, evidentemente no. Cuando escribimos con mi padre en la década de los 90 acerca de lo que pensábamos que podía ser un país distinto, no, jamás sé que lo que escribí en julio del 2001 acerca justamente de YPF, que salió en el Le Monde Diplomatique, contando todas las tropelías que se estaban diciendo, bueno, cuando haya un gobierno que siga el interés nacional, entonces se podrá nacionalizar el petróleo o podrá tomar estos argumentos para recuperar YPF. Así que escribirlo hace ya mucho tiempo y verlo después realizado, sí, es una suerte muy grande, es una inmensa gratitud, es una gran emoción, y sobre todo las ganas de seguir. No hay que detenerse. Es decir, además ya hay nuevas generaciones de militantes y de cuadros de conducción que se están formando, por lo tanto le estamos dando un aspecto a la patria que es el que nosotros creemos que es el más conveniente. Así que es un periodo apasionante. Que te tocan vivir tiempos interesantes, decían los chinos, ¿no? Así que son tiempos interesantes. Sí, ya lo creo. Cristina dijo hoy en algún momento que hizo un reconocimiento, me parece que muchos de nosotros compartimos. Argentina no es fácil, los argentinos no somos fáciles, y además hizo un par de observaciones simultáneas relacionadas justamente con las enormes ventajas relativas que hemos tenido históricamente desde el punto de vista de los recursos naturales y de la formación que los argentinos pudimos tener gracias a que la educación es libre y gratuita en todos sus niveles, pero hizo un ese comentario, me parece que no fue gratuito, a propósito de la dificultad que tenemos nosotros los argentinos, y me parece que fue una señal de advertencia hacia todo lo que hacia lo que nos falta por hacer, ¿no? Bueno, quedan muchísimas cosas por hacer. Ya quisiera uno poder hacer todo rápido, pero los resultados se construyen. Del mismo modo que hasta hace muy poco tiempo en historia argentina, el Fondo Monetario Internacional dictaba nuestra política económica, estábamos encadenados por una deuda externa que nos ahorcaba, que las jubilaciones estaban privatizadas, y de repente poder darle retomar un camino nacional y darle una solución a todos, a rendir cuenta de la realidad, de los problemas de la realidad, desde el gobierno, bueno, es una tarea muy complicada, pero me parece que ahí está el ejemplo de Néstor, que lo dejó todo por sus convicciones y por sus ideas, y ahí está el trabajo de la presidenta día a día, que es nuestra presidenta para todos los argentinos y argentinas, y es nuestra conductora para los peronistas. Por lo tanto, evidentemente, es algo que me dice, bueno, hay que seguir trabajando, pensando, predicando, bancando las situaciones, y tal vez quizás, como lo decía nuestro presidente de bloque, Agustín Rossi, en el cierre, estamos acá con aplausos, estamos acá con huevazos, ¿no? Pero estamos acá, y rescatar la política como instrumento de transformación de la realidad, no... que la política no sea una externalidad positiva de las corporaciones, sino realmente un lugar en el que se pueda discutir, disentir y argumentar. Que quizás se pudo ver un poco en este debate en el cual parte de la oposición, en particular el radicalismo, retomó un camino propio y no el que señalan desesperadamente a cualquier grupo opositor, los editoriales de Clarín o de Nación. Creo que eso también es positivo, que se reivindique a la política como una cuestión noble y no como una cuestión en la cual se perciba que no, eso es solo para provecho personal y rápido. Me parece que esas son ideas simples que se propagan precisamente para que los ciudadanos y las ciudadanas no se interesen por la política, que bueno, quizás no todo el mundo tiene que ser militante todo el tiempo, pero sí tiene que preocuparse por la cosa pública. Es algo que es consustancial a las civilizaciones. Si uno no se interesa por la cosa pública, entonces pierde también su derecho a pataleo. Por lo tanto, está bien que todas las personas de todas las opiniones se interesen y digan lo que piensan. Es de honestidad intelectual y de buen método decir desde qué lugar se habla. Cuando nos enteramos la cantidad de periodistas que pagaba Repsol, uno dice, así que esto era así la cosa. Bueno, ¿qué va a hacer? Cada cual sabrá, cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, ¿vea? Pero sí. Bueno, nosotros estamos contentos, no tenemos otra legitimidad ni otra lealtad que la que sale de las urnas, de las leyes, de la Constitución, no queremos otra. Y ahora hay que seguir trabajando. Esta ley es un punto de partida, no un punto de llegada. Esto es quizás lo que pueda caracterizar este momento histórico. Son un montón de puntos de partida y hay que recorrer los caminos. Eric, te agradecemos muchísimo realmente este contacto, esta gentileza para con nosotros. Y seguramente vamos a hablar contigo. No tenemos más tiempo y seguramente vos tampoco tenés mucho, pero porque nos hubiera gustado aprovecharte porque fuiste embajador argentino en Francia para que nos des un pronóstico de lo que puede pasar el domingo. Si lo puedes dar en 30 segundos o por lo menos un... En 30 segundos, pero eso es casi un tweet. Sí, un tweet, porque nos echan. A ver, bueno, dos minutos. Quizás países que tienen la historia y una fuertísima presencia del Estado como Francia. Recordemos que el general de Gaulle decía, sin Estado no habría Francia, en sus memorias. Uh-huh. Se confronta al hecho de saber, por ejemplo, si no tanto inmigración, sino ya los descendientes de los inmigrantes que son franceses de derecho pleno, son un problema étnico, en lo cual habrá una elaboración técnica y una respuesta represiva, o si la cuestión social es una cuestión de pobreza o distribución del ingreso, en lo cual evidentemente tiene que haber una respuesta política y una instrumentación económica. Quizás se da esta cuestión, ese debate de fondo entre saber si los problemas sociales tienen soluciones técnicas o tienen soluciones políticas. Y lo que también se puede ver, y quizás los franceses y los franceses lo puedan percibir, es que los países de Europa que ajustan y vuelven a ajustar y reajustan después de un nuevo ajuste, no ajusta, no sirve, no funciona. Uh-huh. Y en realidad están tratando con todo el tema del euro y con las cuestiones económicas de refugiarse en lo que justamente Paul Krugman hoy llamaba el saber, en el artículo que citó la presidenta, saber convencional. Así que deseémosles que puedan elegir la solución el pueblo francés que privilegie la política, así como al resto de los países. Sí. Me parece que ya deberíamos hacer rápidamente un acuerdo de cooperación técnica y mandarle peronistas. Entonces, ahí ya con eso van a poder recuperar un poco todo ese sentido. Me parece que lo menos que podemos hacer por los que hace 2.400 años, más o menos, 1.500 años, inventaron nosotros la política. Así que, bueno, en ese caso, si enviáramos un contingente de peronistas y del Frente para la Victoria, seguramente las chances de Hollande crecerían un poco más. No, en este caso hablo de Grecia, no hablaba del caso de... Yo hablo de Francia. De Francia la configuración política es distinta porque son más izquierda-derecha, más quizás más presencia de la socialdemocracia, y la visión que ellos tienen de la nación es una visión distinta. Ellos tienen resuelto su problema nacional y su cuestión social. Nosotros tenemos que resolver las dos al mismo tiempo. Ahora sí que nos quedan. No entienden la cuestión nacional o cuando nosotros que somos nacionales o que somos del movimiento nacional. Sí. Entonces siempre ven la cosa de la nación como algo ahora medio, sí que, medio complicado. Eric, ahora sí que me quedan 30 segundos de veras. Bueno, ¿Hollande o Sarkozy? ¿Hollande o Sarkozy? No, yo voto en Argentina. ay. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo. Chao, hasta siempre. Eric Alcaño, escúchame una cosa, no mientas más, Periodismo sin Vuelta. Vos tenés un deber para el próximo lunes, 22:30, ¿no? Sí, porque vas a tener que contar un poco más de León Gieco. Sí, claro. Porque no te interesa. Lo invité a que participe del programa y me dijo que sí. Vamos a ver si va a participar. Vamos a ver si lo logramos. Me queda esa a mí, sí. A mí me queda para sí. Todo el fin de semana a ver si lo puedo llamar a León Gico y traerlo de los pelos para acá. bueno, y ahí nos estamos casi yendo, ¿no? Nos tendríamos que ir con un tema de León Gico. Mirá. Dale, a ver. Sangre en el trigo, rojo y amarillo, manantial del veneno, escudo, heridas, 5 siglos igual, libertad sin galope, banderas rotas, soberbia y mentiras, medallas de oro y plata, contra esperanzas, 5 siglos igual. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta nombró al nuevo gerente general de YPF. Se trata de Miguel Galuccio, ingeniero en petróleo de 44 años, egresado del Instituto Tecnológico Buenos Aires, que fue presentado por la jefa de Estado como un símbolo de los profesionales que vuelven al país. Galuccio, quien nació en Entre Ríos, trabajó en YPF bajo la dirección del entonces presidente José Estensoro hasta la privatización a manos de la española Repsol, momento en que el nuevo gerente pasó a la actividad privada. Esto decía el gobernador de Chubut, Martín Bussi, en diálogo con el servicio Telam para la radio sobre la designación de Galuccio. Yo creo que es una excelente noticia. Quien se hace cargo de la empresa es un profesional reconocido, con historia, que tiene, digamos, que hizo un camino a través de YPF hace un tiempo atrás y que tiene prestigio tanto en la Argentina como en el resto del mundo, lo cual yo creo que es una excelente noticia para todos, quien va a conducir los destinos de la empresa. El premio Nobel de Economía Paul Krugman elogió el camino de Argentina en el diario estadounidense New York Times. Tras la promulgación de la ley de recuperación de YPF, la presidenta mencionó la columna publicada el jueves. Krugman escribió sobre la situación argentina y la manera en que los medios de comunicación, tanto locales como internacionales, desprecian el crecimiento económico del país. Paul Krugman señalaba hoy en un artículo el camino de Argentina. La cobertura de la prensa argentina es otro ejemplo de cómo el saber convencional puede hacer imposible apreciar correctamente los hechos más básicos. Servicio Telam para la radio. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Auspician las emociones del relato de Enzo, revista Los Favoritos, sponsor oficial de tus aciertos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Los famosos, los deportistas, los futbolistas, todo el mundo lo escucha a Enzo, porque saben que él tiene siempre la mejor información. Por eso lo escuchan, porque Enzo es el número uno, el showman del juego. Con ustedes, Enzo. Pero muy buenas noches, familia quinielera, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos Hora 20:58 en la República Argentina. Aquí estamos comenzando con esta edición nocturna, la última de la jornada que estaremos compartiendo en vivo y en directo por M890 Radio Libre en simultáneo a través de AM770 Radio Cooperativa, como siempre en nuestra web www.vivitusuerte.com. ¿Qué tal, Belén? Muy buenas noches. Hola, Enzo. Muy buenas noches. Nos vamos a ir a la Lotería Nacional. Allí ya está ubicado Sebastián Fernández esta noche, quien nos va a precisar si está todo en orden para los sorteos, los últimos de esta jornada. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas noches. Buenas noches, Enzo. Te cuento que acá ya está todo listo en el Vicente Casares para el sorteo 25.778, su edición nocturna, también la posteada, ¿no?, que va a estar fiscalizada por el señor Vicente Gallo, y el jefe de sorteo es Carlos González. Posterior a esto, a eso de las 22 más o menos, tenemos el sorteo del Loto 5 para esta noche, también lo vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias, Sebastián, hasta luego. Buenas noches. Muy bien, allí Sebastián Fernández en el recinto de la Lotería Nacional con la cobertura de todos los juegos que esta noche allí se desarrollan. Entre ellos escuchábamos la nocturna, pero también la quiniela poseada conjuntamente con la múltiple. Esta noche está sorteando con 1 millón asegurado en el primer premio para los 8 aciertos, esto ya desde el pasado miércoles. Mis amigos, hablando de fechas en este caso, tengan en cuenta que el 25 de mayo, que es el feriado nacional que está y que cada viernes no habrá actividad lúdica, confirmado otra vez, del cronograma oficial, el día viernes 25 de mayo no habrá actividad